Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por la radio de la EB? Bien, muy bien. Acá estamos. Y jueves, bueno, ¿no? Sobre todo jueves. Así es, está así muy es. Bien. Bueno, Juan Carlos, finalmente llegó la reforma laboral. Recién la estuvimos caracterizando con Oscar Martínez, especialista del taller de estudios laborales. La verdad es una ofensiva muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, efectivamente. Yo creo que hay que pensarlo precisamente desde la política más gruesa, sí. ¿Qué quiere decir desde la política más gruesa? Claro, quiero decir que acá hay una conducta del gobierno, pero totalmente enlazada con el establishment. El establishment local y muy unido también al internacional, que en este caso es esencialmente Estados Unidos, su gobierno, lo cual es tan manifiesto que no hace falta fundamentarlo, explicarlo. En otras veces eso era una cosa más subrepticia, pero ahora es abierto el intervencionismo de Estados Unidos en la intervención sobre el gobierno nacional. Pero además, la gran mayoría del establishment local no solo que fortalece la ofensiva esta tan fuerte que vos decías del gobierno, sino que incluso yo que sigo las declaraciones de las entidades empresarias y de sus dirigentes, lo emplaza a que lo haga rápido, teniendo en cuenta los tiempos políticos que pueden alterarse, ¿cierto? Los principales editorialistas de los medios de comunicación, comentar es accionar, ¿no? Que es el factor pueblo que entre nosotros siempre decimos que ese factor no se puede subestimar. Bueno, la CGT convocó para el 18, ¿no, Grispa? Una el movilización. 18, la Plaza de Mayo, sí, movilización. Claro, pues ustedes fijémonos todo que es un dato ese muy, pero muy trascendente, y que por supuesto trasciende ponderaciones sobre la estructura política de los dirigentes de la CGT. No, porque si me preguntas a mí, nadie me pregunta, pero si me preguntaran a mí, ya había condiciones para movilizaciones en términos de destrucción del empleo, de avance sobre las condiciones laborales, etcétera, el salario, ¿no? Pero bueno, por suerte no, nadie nos pregunta. No, yo comparto lo que vos decís. No, la valoración de esta convocatoria no quiere decir que tengamos una actitud acrítica sobre estos dos años de la CGT. Es distinto que la CTA, que sí han tenido una actitud consecuente. Eso es así. De cualquier manera, eso es una reacción. Convocar a una gran movilización es un hecho político muy grande, porque ahí nos vamos a sumar las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, se va a sumar la cultura. Hay que pensar qué va a pasar con el movimiento estudiantil y la universidad. Ahora, hoy vi un pronunciamiento del Consejo de Rectores también, volviendo a plantear que tienen una situación crítica. O sea, que podemos tener, como decía el otro día, un diciembre fuerte. Claro. Y yo creo que de eso se trata. Comenzamos esta charla diciendo ellos están totalmente a la ofensiva. Coincidimos, es así. El asunto que podemos articular del otro lado, mecanismos muy fuertes de resistencia social, de protesta, de organización, ahora mismo, no en el 2027. Claro, claro. Juan Carlos, aparece el dato de inflación 2,5%, evidentemente, y ya, Luispa, la más alta desde abril, dijiste, ¿no? La más alta desde abril, sí. Alta, bueno, lógicamente, que el del mes pasado, pero la del anterior también. Claro, pero quiero mencionarlo para ver el salto, 2,3 fue en octubre, sí. 2,5 en noviembre. A ver, Juan Carlos, ahí algo que es señalado como un logro para el gobierno, pero claramente el gobierno ata todas las variables a una sola, que ni siquiera logra perforar un piso, más aún va creciendo. ¿Qué ves ahí? Sí, veo que, volviendo a lo que charlamos recién, el gobierno sigue medrando en términos culturales e ideológicos con la baja estructural de aquel 10% mensual a 2.5%, pero en realidad el objetivo de ellos, para lo cual están destruyendo la industria nacional, el salario, en fin, todo lo que ya sabemos, es estar con una inflación del 0.5%. Desde ese punto de vista, están fracasando, están en una situación bastante peligrosa. Pero la otra cosa que hay que ver que ese 2.5 no se compadece con el aumento de los sueldos, de los ingresos de los trabajadores. Por eso también es grave. Claro. ¿No es cierto? Porque si los aumentos de los trabajadores, como logran, qué sé yo, hay unos 10 gremios que quizá lo logran, empatar con la inflación, entonces vos tenés una discusión más de estrategia económica, incluso estadística. Acá eso lo que quiere decir que el ajuste se sigue haciendo cada vez más grave, porque los ajustes, las adecuaciones de sueldos son del 1, son del 1.5 y la inflación es el doble. Claro. Por lo tanto, mes a mes, el sector de ingresos fijos, los trabajadores, van perdiendo ingresos, bueno, y además se incrementa la caída del consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy grave. Juan Carlos, abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio.